muchos que vivían solos estaban solitarios, no sabían qué hacer, porque nadie los quería, porque nadie los amaba, eran hijos de la calle y sus padres no los querían ver. Hijo.